igual a mí. Nos conocimos borrachos, tú me conociste así. En la calle, en el teteo, yo nunca voy a cambiar lo mío, la brea y el mamiteo. Y yo te vi bien suelta en el teteo, y la nota te subí pa' ganarte sin mucho palabreo. Dale, ponte pa' mí que la calle es de nosotros. Llego con los diablos y los tengo viendo mozo. A mí te lo pongo de septiembre hasta agosto. Sabes que en PR yo soy Drake en Toronto. El Bauki Romo, siempre que te como. Los bellacos ya tú sabes cómo somos. Tengo las 40 con 30 pepas de promo. Cuatro te dejo caerte el peso como yo. Era, dime, Candy. Brr.